Pero María, ¿por qué me miras tan serio? Pues que creías que yo estaba inocente de esto. Tal vez otro hombre te habrá prometido un beso. Yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Ya no te acuerdas de aquellas noches de luna que fui a tu casa y a mí nadie me conocía. Pero María, yo te sueño noche y día. Pero María, yo te sueño.